cantando sin cantar el cantante principal, la verdad es que sonaba muy parecido. ¿Y quién cantaba? Pues el otro de la banda. Un hombre de melena, Más joven. sería el Bonnie. No lo sé, ¿qué tal, chavales? Que os di así una presentación muy muy rápida. Os disfrazáis ahora que llega el carnaval. Tengo prisa, ¿eh? A ver si aligeramos. No tenía pensado, la verdad. Que hoy tengo que hacer The Voice. Tienes que hacer The Voice, es verdad, Jorge. Hostia, hoy es comadres. Comadres. Hoy es tu día para salir ahí y pillarse con una vieja. Hoy sales, güey, sales hoy, ¿no? Hombre, por supuesto. Ay, nada más, por eso tengo prisa. Puta, tengo el de leopardo, el tanguilla, mira. ¿Qué plan tienes, Pablo? Güey, ¿qué plan tienes? Yo plan ninguno, yo llegar allí, poner el taquilla de leopardo y a follar. ¿A qué llamas allí? ¿Al Rey Sol o es a un igual, normal? Al geriátrico que está al lado, al Hotel Begoña. El dragón es el día de hoy, ¿no? Ayer esperando por Sergio me fijé en el comedor que tiene el Hotel Begoña debajo. Sí. Es que las cristaleras. Sí, joder, sí. Era todo dinosaurios, colega. Sí, desde hace años. No, tú piensas que no me estiste siquiera. Así que imagínate. Oye, ¿no nos dan el felpeyo otro año más sin conseguir el felpeyo un comadre? Esto que dan a los más machistas, a no sé qué. ¿Sí? Sí, sí, ¿qué cojones pasa aquí, no? No se escuchan. No se escuchan. Sí, no, seguro. Nos daban todos los premios. Vaya, y nosotros los dábamos ramos. ¡Que quieran! Depende de quién reparta el premio, ¿eh? Bueno, vamos ya con nuestro bloque musical. Que hoy no puede comenzar de otra forma que no sea un recuerdo a ese gran guitarrista que es Paco de Lucía, que nos dejó ayer. Paco de Lucía. Un guitarrista que para gente como yo que intenta sacar algo de esas cuerdas... Te tienes que sentir impotente, es total. Es como ver a Tamariz. Tamariz sacando... O en vuestro caso ver a Rocco Siegfried. Yo soy más de Nacho Vidal, que es más español. Sí, que sí. Sí, hasta que se vendió a los chinos para sacar unas perrillas. ¿Qué fue Nacho Vidal? No está en la cárcel ni Dios, con los chinos no... Vas a ver. Cambiaron ya hoy lo de la ley de justicia universal para que no acusen a... Solo pueden acusarlos si están en España. Tú imagínate. Al final cambiaron la ley esta. No, claro. ¿Sí? Ah, no lo sabía. Es decir, que un asesino de estos del Congo va a venir a España de vacaciones y van a decir... Unga. Un asesino del Congo. Coño. No podía ser de otro sitio, del Congo. Vale, uno de Ucrania, ¿eh? Pero ese marcha para Rusia, amigo. Ese no hay problema, Morel. Venga, el Congo belga. Vamos a hilar un poco así con el tema musical. Que me invadís mi sección. La sección política de Webber lo invade todo. Pues eso, aparte de la muerte de Paco de Lucía, más noticias. Se van cerrando ya carteles de los grandes festivales de rock del verano. ¿Quién va a tocar, por ejemplo, en el Viña Rock? Pues en el Viña Rock va a tocar Rosendo, que por cierto cumplía años el 23F. Ah, es verdad. Sí, señor, cumplía ya, tiene 60 tacos, no los gasta Rosendo. No está parece mal. Mayor, ¿eh? Está igual de viejo que con 30, así que tampoco está. Es una cosa. Si al Rosendo le cortas la melena y lo dejas así en plan... Y le quitas la dentadura postiza, es tu nariz. Hueves o lo joya. No, prefiero con melena. Que no se la quite. Pues en el Viñarrock toca... Tiene un pedazo de cartel el Viñarrock este año. Rosendo, Porretas, Reincidentes, el último que cierre. Joder. La Fuga, Habeas Corpus, Segismundo Toxicómano, Sociedad Alcohólica, Hamlet, Sober, toca Boicot, toca Defcon 2, toca Benito Camelas, Gatillazo, Narco y el Reno Renaldo, que es el... Joder. Te tocan todos los buenos. Sí, sí, sí. Tiene el Viña Rock siempre es el festival así más... Qué bueno, tío. Más ¿cuánto, potente. ¿Cuánto...? ¿Eso dónde era? ¿En Albacete, por ahí? Pues era en Albacete, sí, señor. ¿No has enviado a Robledo esto? El cartel ponía Albacete. No sé si yo es... Yo creo que es en Villarrobledo. No sé. No, es una... Será provincia de Albacete. Sí, bueno. Sí, es provincia de Albacete, sí, pero qué. Villarrobledo, qué villa. Es el 1, el 2, el 3 de mayo y la entrada me parece muy barata con todo esto. Si la sacas ahora, te sale por 37 euros. Joder, tirado. Son dos o tres días, ¿no? Tres días, sí. Por 50 pavos lo haces todo. Sí, lo que pasa, bueno, normalmente es un fin de semana, hacen como en el de Reme, ¿no? El primer día. El viernes. El viernes es eso. 50 pavillos. Hostia, pero no sé si estamos ya por esos trotes. Yo siendo un Albacete. Te coges una borrachera, coges una navaja y igual tienes una desgracia, chico. Y a cortar cosas. Porque si no hay fuego. Claro, aquí te da por quemarlas y bueno, estás en un prado verde que no. Pero allí es todo. Yesca, como diría. Sí. Ben Grizzly, este. Como lo llama Gonzalo Oso Parrillero. Es la traducción en español. Sí, sí, ahí es peligroso. Pues eso, otro cartel por ahí, el Rivas Rock, que esto es Jorge en Rivas. Provincia de Guadalajara. Provincia de Madrid, que es Madrid. Pueblaco y se hace en un día un festival con Rosendo Los Suaves, Gatillazo Narco, Porretas y El Último Que Cierre, que está de puta madre. Está bien. 22 euros. Si os coge por ahí cerca. Puta madre, para que luego venga el Sabina y nos cobre aquí 40 euros por media hora. No, no, Sabina toca. No te metas con Sabina, chaval, ¿eh? Cuidado que viene Sabina y te hostia. Y si lo da el concierto. Si no, se emborracha y se droga. Bueno, se vendieron 4.000 entradas para el concierto que va a dar Víctor Manuel en Oviedo. ¿Cuánto vale? 20 pavos. Ahora mismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, el concierto es en septiembre y se está vendiendo ya lo que es en febrero. Joder. Que sabe Dios que, bueno, o sea, 6 meses vista. Hacía mucho que no da un concierto este, ¿no? No, Víctor Manuel da todos los años, estás hasta los huevos de verlo. Lo que pasa es que... Viene mogollón de peña. Hace como el mucho más que dos que dio en Gijón, pues te va a traer a Sabina, a Miguel Ríos, ¿Nuberu? A... Sí, bueno, Nuberu sí. A la panda geriátrico. Bueno, va, pero si te gustan, hombre, ¿eh? Siempre. No, es un concierto guay, ¿eh? Sí, sí, está bien. Viejas glorias. Aparte de con Uber unos metáis, que también me mola. No, coño, yo te estaba diciendo que venía, ¿no? Te dices, no me metí con nadie, ¿eh? Paco, más noticias Paco por ahí. Lucía, no. Paco... Creo que está dando conciertos ahora ahí, pa' Franco. Coño, estará en el cielo. Sí, pero Franco sigue vivo, sí, tío. No hace más que... ¿Franco está en el cielo? ¿Seguro? ¿Solo sabía rezar? Joder. Más noticias, Molotov saca nuevo disco después de 10 años. Me cago en la puta, ya llovió, sí. Ya eso se les vi yo en concierto en Madrid. No jodas, sí, Molotov, sí, sí, anda. A mí no me dan mal, la verdad, ¿eh? No, a mí tampoco. Ahora que bueno. No nos cogen los mexicanos estos para la radio, la verdad es que lo puedo decir. Molotov no. ¡Los odio! ¡A tu madre, güey! Y otros que han sacado disco son Boycott. Boycott, que ha sacado un disco en directo, disco doble, es el primer disco en directo que sacan desde el año 2000. En medio han tenido 4 de estudios, 4 con canciones inéditas. Y este lo sacan de un concierto, se titula Boycotea. No se mataron mucho. ¿No? No, para los discos tampoco, bueno, no tenían... De nombres de discos, ¿cómo era? Pueblos 1, Pueblos 2 y Pueblos 3. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Más o menos, o sea, para los discos nunca se rocaron. Está la ruta del Che, está tal, pero bueno. Ya. Tampoco no, eran. Los últimos no los escuché, la verdad. Pues este, si te animas, tiene una oferta así como la que sacaron de Reincidentes, que está bastante bien. Te ofrecen ahí, si lo compras por DVD, el CD, que es doble, CD DVD, firmado, una mochila. Una camiseta. Con capucha de esas peleadas manifestaciones, ¿no? No. Y cóctel el Molotov. Un poquitín de calma. CD firmado, mochila y camiseta, 22 pavos. Ah, bien. Bien, joder, bien. Tirado. Y si quieres CD, mochila y sudadera con gorro para ir a las manifestaciones, esos son ya 40 pavos. Joder, la sudadera. Sí, a ver, son 20 euros más, pero si vas camuflado son 600.000 euros menos. Tú plantéatelo así. Hay que mirar por las cosas. Invierte hoy para no pagar multa mañana. Sí, señor. Hasta, por cierto, ya descifré lo que me puso el de Reincidentes, el Fer en el que nos firmó un disco el otro día que fuimos a verlo. Y no sabíamos que había puesto. No sabíamos que te había puesto a ti. Los demás nos lo imaginábamos. Y solo tenemos que decir, y tu madre madre. Nos puso Torf, un abrazo y que lo disfrutes. Eso ponía. ¿Y quién te descifró esto? La piedra Rosetta. La moza, que como conoce la letra de los médicos. De los médicos. Claro, sí. Digo, aquí pone claramente un abrazo y que lo disfrutes. Tiene toda la pinta de estar cerca del alcohol. Accidentes también. Como los médicos. Igual. Pues bueno, hasta aquí el bloque musical y como estamos hablando de boicot, vamos a dejaros con boicot. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Pues eso, vamos a contar mentiras de boicot. Pues eso, vamos a contar mentiras. Es la mejor introducción a la sección política de Jorge que... Ah, ya me toca. En pleno debate sobre el Estado de la Nación. Bebe la cerveza, pues bebe, la cerveza. Bebe. Echa un rutio si quieres. No, no, es que yo quería contar también otra historia. Tú empieza por donde quieras. ¿Puedo contar una historia? Por supuesto. Esta es verídica, ¿eh? Es de una persona que yo conozco. Nos estamos imaginando lo peor. No, no, no. Bueno, sí, es malo, pero no... ¿Veis este callo que tengo en la mano? Pues os voy a contar cómo mi vecina de enfrente... Golcillo, ¿cómo os pongo, eh? La pongo dura, que lo sé yo. Gochu, que mira que mandes un espía de ventana. Pero yo no saco fotos de mujeres, solo saco fotos de su ropa. Joder, tu enfermedad ya va... Además, es culpa de la vecina. ¿A quién se le ocurre salir a atender con escote? Atender bragas. No, no era bragas, era un... ¿Cómo era? Con capucha de estas, como para manifestaciones. De boicot, ¿no? De boicot. Bueno, a ver, yo conozco una persona que trabajó conmigo, es amiga mía. Y... ¿Amiga o amigo? Amigo. Pero bueno, amigas en general, quiero decir. Como persona. Como persona humana. Vale, vale. Y el otro día le mandaron una carta desde... ¿Allí? Desde allí. Él solicitó el salario social. Se supone que si solicitas el salario social es que no tienes dónde morirte siquiera. Y le han mandado una carta pidiéndole lleva un año y tres meses para que le den el salario social y le han mandado otra carta diciendo que tiene que volver a poner todos los papeles que ya mandó para volver a que vuelva a gestionarse las cosas. Y hemos tenido que ir a Oviedo. Muy claro. Bueno. Hemos tenido que ir a Oviedo a volver a hacer las gestiones que ya ha hecho. Ah, y lo mismo. Los mismos papeles que ya entregó, después de un año y medio, tiene que volver a entregarlos para que le retengan un poco. Le piden, para tú cuando solicitas el salario social, te piden, ¿dónde estuviste empadronado 5 meses antes de la fecha de solicitud del salario social? Y este hombre tuvo que también presentar los papeles de pago de... Él tiene 2 hijos y tiene que pasar una pensión. Y entonces tuvo que volver otra vez a pasar todos los recibos de hace un año y medio. Ajá. Pero no, que lo que quiero decir es que está de puta madre, que para lo más fácil es que te digan, oye, no hay dinero, no gastes más tiempo tuyo, no te vamos a dar un duro y no toquéis los cojones, por favor. O sea, y luego ya le dijeron que no. No le han dicho que no, pero lo han dejado en el aire otra vez. Y ya lleva un año y tres meses con esto. Joder. Y el hombre este no tiene un duro. Es que no, la verdad que no tiene un duro. Qué vergüenza. Así que imagínate, hay que ser rico para conseguir un salario social. Ay, Dios. Qué también vergüenza. Tengo otra historia. Esta ya es más fantástica. Han conseguido detener a alguien en el caso de Urdangarín. La putada es que es al tío que ha grabado el vídeo de la infanta. Luego decimos que la justicia va lenta. Ah, sí, es verdad. Sí. Un abogado, ¿no? Un abogado. Pero bueno. ¿Sabes qué abogado era? ¿Eh? ¿Sabes qué abogado? No. El que tengo aquí colgado. Sabía yo que iba a ser una puta burrada, pero bueno. Esperaba que me insultaras a alguien de la Casa Real, cabrón. Humor inteligente. Estaba esperando que insultaras a la infanta alguno de estos, tío. Así que para que veáis que la justicia va cuando ellos quieren, va de puta madre. Te va a caer la cerveza, Javi. El agua de Chile. También quiero acordarme de Fogasa. Que esto es una putada, tío. El otro día leí un Twitter de una chica que le mandó un Twitter a Llamazares. El caso es que la mujer esta se quedó al paro. Tenía hijos, no sé cuántos, pero tenía hijos. Y le debía dinero a la empresa y lo mandó. Le tocó ir al fondo de compensación. El fondo de compensación, claro, como son rápidos como el viento, llevaba 2 años sin cobrarlo. Y entonces ella pidió el salario social o una ayuda de estas. Como el amigo tuyo. Sí, como el amigo. Yo creo que era el salario que hay de 600 pavos después de que acabas el paro. 600 no, de 400 cuando acabas el paro. Y ahora le viene que ha robado al Estado y que tiene que pagar 5.000 euros. ¿Qué ha robado? ¿Por qué ha robado? Porque le ha venido el fondo de Fogasa. Entonces, claro, al recibir la paga esa que no se supone que no te la pueden dar si tú tienes ingresos, se la ha juntado las dos. Joder, no. Es una putada, tío, que luego hay gente... Pero eso no se lo pagan... O sea, ¿no se ponen de acuerdo ellos para pagar o qué? Pero es que eso le ha llegado después de 2 años, cuando tenía que haberlo recibido antes. Si recibes eso, no pueden, tú solicitas y no te lo van a dar, no te lo conceden esa ayuda. Pero tú, al no tener nada cobrado, te dan la ayuda. Pero claro, le llega luego el dinero y ya estás cobrando una cosa que no puedes cobrar. Es decir, que tendría que haber renunciado al fondo de Fogasa. Ah. Lo que tendría que hacer es llamar a un abogado. Sí. ¿De dónde? Un asesor fiscal o algo de esto. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Bueno, luego tenemos, hablando de Ceuta, por fin oí al arzobispo de Tánger decir que el gobierno... ¿El arzobispo de Tánger? Sí, señor. ¡No jodas! Es blanquito, ¿eh? En Tánger Har. Y la frase que ha dicho es: el gobierno ha tratado a los emigrantes como ganado, por lo que tendrán que cargar toda la vida con su culpa, con esta culpa. No, sí, a los guardias civiles tienen un remordimiento de conciencia. Pero bueno, ya también desde Europa están diciendo que actuaron mal. Han quitado las pelotas de goma, ahora van a tirar nada más con... Ahora de metal. Ahora solo van a tirar con balas de verdad, seguro. Para trazar la frontera no hay cosa mejor. De algo Javi, que está Javi preparado para decir. En realidad estaba colocándome el micro y lo que no es el micro. Desde Europa están diciendo que actuaron mal porque es políticamente correcto y porque los pillaron. Desde Europa les suda la polla lo que el problema que tenga España e Italia con la migración siempre que no les pase a ellos, eso es lo primero. Y Malta. Bueno, de Malta siguen teniendo mar, están como, como Canarias. Eso por un lado. Por otro, tema de la Guardia Civil, eso, hay Guardia Civil de todo tipo, pero lo que está en esa zona fronteriza, te digo yo que no tiene remordimiento ninguno. Eso yo estoy totalmente de acuerdo con Istar. Y lo que es a nivel estatal, pues eso, con la boca... grande dice una cosa, con la boca pequeña dicen otra. Cara al público, pues... Qué mal, qué feos, qué tontos. Sí, pero... Pero no destituyen ni a Dios. ¿Para qué? Mira, los mismos guardias civiles... Bueno, joder, si el ministro del Interior está... Lo hablábamos ayer, está dando medallas al mérito de la policía. Lleva ya no sé cuántas vírgenes. Otorga el mérito nacional de policía a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de no sé qué... Es del Opus, el tío cerrado, joder. Ya... El tema de la Guardia Civil de esos puestos está diciendo darnos un procedimiento de cómo actuar. Porque una cosa es lo que dicen, de decir aquí no pasa ni Dios y hacer lo que eso, y después públicamente dicen según os cojáis, no echarlos a la frontera si podéis, pero en el momento que lo dicen eso no es legal, no hay que llevarlos, está mal actuado, y la mierda se lo van a comer los guardias civiles. Sí, sí. Que menudos hijos de puta, por otro lado, ¿eh? Tampoco los defiendo, pero bueno. No, pero es verdad que si hubiera un procedimiento, que lo sigan y ya está. Pues es que claro, hacen lo que les da los huevos. Lo de la barca esa que los llevaron nadando hasta... Los engancharon ahí a la guardia, a la chisma, y le llevaron ahí hasta... De nuevo para allá. Y dices tú, joder, ¿eso es legal? No es legal. No es legal por ningún tipo, pero bueno, es... Pero es el procedimiento no oficial de vuelta. Solo oficioso. Pero bueno, para eso... Por eso están las cámaras, ahora todo el mundo tiene móvil y por eso es la ley que quieren evitar que grabes cualquier cosa que les deje en bragas. Sí, sí. Así funcionamos. Jorge. ¿Qué más? Ah, lo de los leones hoy de Greenpeace. ¿Lo visteis? ¿Un paisano que lleva un león en un Mercedes? Greenpeace. ¿Y leones? Yo vi a un paisano, una foto de un tío que llevaba un león en el coche. No está bien. Sea el león. ¿Qué pasa a ver con los leones? No viste las imágenes hoy de los de Greenpeace que le pusieron, taparon la boca de los leones en Madrid. En el Congreso. Que los taparon la boca con cinta, sí. ¿Para qué? Coño, por la puta ley de... Y consiguieron algo con eso. Sí, que los detuvieran. Sí. Y que si fuera con la ley, pues creo que eran... ¿Cómo eran? 600.000 euros, ¿no? A los de Greenpeace, por ejemplo, en la ley incluye... Aparte de todas las movidas de las manifestaciones, no puedes subirte a ningún edificio. Públicos, ¿no? Sí, y bueno, lo hicieron principalmente cuando se subieron al Congreso y lo dicen también cuando te subes a torres de estas de alta tensión, cuando protestas con las nucleares que te subes ahí para colgar tu pancarta, pues eso son multas de 600.000 euros. ¡Joder! ¿Y si esto hubiese sido una frontera de Ceuta, qué hubiese pasado? ¿Quién vería tirarles bolas de botes de humo y cosas así? Pero solo era para saber dónde estaba la puerta del Congreso, para que no entrara. Bueno, luego tenemos ahí el debate entre Marianito y Rubalcaba. Y el te traemos algo, ni está el... hay más cerveza ahí. Un laxante, por favor. ¿Por dónde lo vas a meter? Solo salió que estaba, parecía que solo habían estado Rubalcaba y Rajoy allí. Uh-huh. Nadie, en las demás televisiones no salía ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni nadie. Solo salían ellos dos. Era como si se hicieran la réplica y la contrarréplica uno a otro. No... Para nada, porque uno le decía, usted ha hecho esto en el año 90 y tanto, y el otro le decía, y usted tiene su prima en Badajoz. Así que... Sí, sí. Mariano Rajoy quiere fomentar el trabajo. Y entonces ha hecho que las pues que diga, dice que a los nuevos empleados de las empresas, para fomentar la contratación, les solo tienen que pagar 100 euros a la Seguridad Social. Y el trabajador, lo único que tiene que hacer un contrato al trabajador por 3 años. Siendo aquí España como es, pues me imagino que las empresas van a pagar 4 duros a la Seguridad Social, se darán en quiebra, en ruina, en lo que les haga de los cojones, y el trabajador se irá a la puta calle a los 6 meses, sin problema ninguno y sacando una pasta de 3 pares de cojones. Así que esto es lo que quiere hacer Mariano Rajoy. Encima, ingresa menos dinero en las arcas del Estado por en la Seguridad Social, y esto va de puta madre. Solo le falta ponerse medallas, esas que ponía el ministro de Interior. Lo que pasa que creo que este no es virgen, porque tiene mujer. Sí. Y nada más. ¿Nunca había la mujer de Rajoy? Sí, es una rubita. Siempre se rumoreó que era homosexual. Que está casado, pues como está casado Rafael, o estuvo casado Elton John. O el de Mónaco, ¿no? Bueno, ese ya dudo, chico, no sé. El bolinga este que estuvo casado con Rocío Jurado también se rumoreaba que era el... ¿Cómo se llama? El torero. El que tenía que estar en la cárcel. Ese. Nah, pero ese... Pues se lo van a meter, ¿no? Bueno, va a entrar como el presidente del Sevilla. Pero si es verdad, a ver, es normal... Van los dos de la mano. Las televisiones siempre te sacan PP-PSOE porque, bueno, por un lado están acostumbrados a que siempre hubo dos partidos. Yo creo que estas elecciones, a partir de estas elecciones va a cambiar un poco y se va a diversificar un poco el voto. Pero también es que es mucho más fácil controlar, siendo los medios de comunicación de pasta, a quién compras. Claro. Si solo decide uno o solo deciden entre dos. Si deciden entre siete y tiene que haber pactos, tienes que sobornar a muchos. Es una putada. Es mucho más jodido gobernar el país bajo la sombra que... No, pero por ejemplo, estaban hablando de que si ahora mismo le dijeran a Rajoy, a Rajoy, que si quería que se presentara Rubalcaba a las elecciones, pagaría por ello, porque solo estuvieran ellos dos para... Es que... Hombre, porque se presentara Rubalcaba no me extraña, porque para lo que está haciendo... Coño, pero es que el Rubalcaba ahora mismo no puede presentarse a unas elecciones. Bueno, no puede, no debería. Si quieres, es que el PSOE yo creo que perdería un montón de votos. Lo que entiendo es que si no se va a presentar, ¿por qué cojones sigue ahí? Para el dinero. No. cobra mucha pasta, tío, no me jodas. Sí, pero sigues cobrando muchísimo. A ver, ¿para qué lo tienes ahí? Tal como funciona ahora mismo y con el poder que tuvo Rubalcaba ahora mismo deja el gobierno y se va a Endesa o a Iberdrola o tal, claro. Y sigues cobrando la pasta como están haciendo todos los. Pero Rubalcaba lo único que vale es para político, lleva toda la puta vida de político. Y los demás. Y Felipe González y todo eso. No, pero Rubalcaba, ¿desde qué año lleva? Pero que desde las primeras elecciones, joder. Rubalcaba, son iguales todos. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero Rubalcaba es un tío muy válido, ¿eh? Es un tío inteligente. Y gente que ha estado toda la vida de... Sí, bueno, para lo suyo o para lo que quieras. Vale, sí, pero... Pero gente que ha estado toda la vida de político, que no valen ni para hacerlo con un canuto, lo importante para las eléctricas, por ejemplo, para fichar por una eléctrica, es tener contactos. Estás en un consejo de administración. Felipe González, aparte de que... De las cosas que haga, allí no hacía nada. Pero Felipe González conoce gente, claro. O tienes la imagen de alguien. Es como funciona. Sí, sí, ya, pero joder. Tú ahora mismo, Rubalcaba se va al sector privado. No es por pasta por lo que está. Pero como partido, al que pongas ahora, lo vas a quemar durante 2 años. Ya. Sin embargo, si sale alguien fresco un año antes no tienes un bagaje detrás. No sé. Y tienes mucho más reciente, que es un tío que ganó primarias. Tienes mucho más reciente en televisión. Es estrategia política todo. Ya, claro. No sé, pero está perdiendo muchos votos por estar él ahí. Bueno, que luego cambie la tendencia. Los ganas al volver. Claro, no sé. Sí, lo que, y bueno, tampoco hay un... O sea, si es Marchal, para ponerse por ejemplo Chacón, yeah. Estas son lo mismo. De todas maneras, pues yo lo votaría. Yo doy una pata en el culo. Si dice que enseña el... Tienes mi voto de toda la vida. De todas formas, sigue siendo lo que se ha estado haciendo siempre, cambiar una cara para seguir con la misma política. No, vale, eso ya sabes que no va a cambiar. Ya, por eso... Así está la cosa. Bueno, estuvo esta semana movida con el 23F de Jordi Évole. Ah, sí, es verdad, sí. Jorge, ¿tú estabas en casa salivando pensando que íbamos a echar a rey ya? ¿O ya ya estaba con las armas en la mano. Ya estaba un cuchillo en la mano. Tenía el cuchillo jamonero ya preparado. La camiseta sin tiras de tirantes y preparado para salir, ¿no? No, hombre, ya tenía el uniforme militar yo preparado, que lo tengo todavía en casa de cuando hice el servicio militar, joder. Obligatorio, por cierto. Sergio, colaborador de este programa, se lo creyó de pies juntillas y fue de los que fue tuiteándolo y poniéndolo en Facebook. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, hubo gente por ahí que metió unas cagadas del copón, ¿eh? A mí, mira, a mí me pareció malo. El programa me pareció malo porque me pareció demasiado obvio. O sea, no era creíble por ningún lado. Ya. No era creíble que Garci reconozca que su Oscar fue trafullero. No lo reconoce en la puta vida. Después que en vez de García hubiesen pensado en Summers, el padre de los hombres G, que hacía películas como Todo el mundo es bueno, donde levantas un enano era de Cámara Oculta, el de esto que levantabas un enano para hablar por teléfono y te tira un pedo en la cara. Sí, era. ¿No las viste? Esas de Todo el mundo es bueno y tal. No. Sí. Buenísimas. Peliculón. Eso, después un complot de estos. Eso, si te sacan un tío oculto, diciendo, bueno, yo soy un exagente de la CIA, tal, y esto fue lo que pasó, uno del CSIS diciendo esto, y este lo sabía, y no sé cuánto, tal, y estaba planeado, yo me lo creo, porque siempre hubo ese pozo de que era algo raro, había habido. De que era algo raro. Pero que te digan, hicieron un ensayo con todos los del Congreso, con los 350 miembros, para ver cómo se agachaban, pues dices, a ver, ¿no? Se agachan fijo, en el momento que ve una pipa se agachan todos, no hace falta tanto. Que no se hubiera filtrado. Y todo el mundo se filtra, y por qué, incluso poniendo que esas personas, esas 500 personas que lo sabían, no se lo hubiesen dicho a nadie de borrachera, ni a sus familiares, que sería ya mucha más bola y alguien hubiese cantado. Claro. Pongamos que hubiese mantenido el secreto durante 35 años porque de repente cantan todos y ningún tal, bueno, no. Es absurdo, es que no cuadra por ningún lado. Y que eso se lo hayan creído ya no gente de la calle sino políticos a los que puedes votar en las siguientes elecciones, es de echarse a temblar. ¿Qué político hubo por ahí que dijo alguna movida, alguno así tal? Pues mira, se lo creyó Talegón, la tía esta que se perfila de... Es la de Juventudes Socialistas Europeas. Ah, es verdad que lo sacaron en el Wyoming, ¿no? Verdad es que no vi por ahí. En la entrevista, en la rueda de prensa, por ejemplo, a Cayo Lara dice, no, yo lo empecé a ver y sonaba raro, ¿no? Pero después dices, no es posible. Y dices, claro que no es posible, mongol, joder, me cago en Dios. No lo ibas a saber tú para empezar. Si lo hubieses sabido, vamos. Bueno, viejo que es. Joder. No, hombre, no se hubiese enterado tampoco. ¿Crees que no lo sabe? Que de aquella, ¿cuántos...? Creo que estaba enfadado con Carrillo, Izquierda Unida. ¿Cuántos escaños tenía? ¿Crees que el único que había ahí era Carrillo? No, joder, ¿cuántos escaños tenía el PC de aquella? Lo sabía todo Dios y no lo van a decirlo. Es que Carrillo estaba enfadado con Izquierda Unida. El Carrillo era muy bueno, sí, lo de Carrillo fue muy gracioso. Lo mejor fue lo de Fraga, que tenía que salir a jalar, tío. El Jorgito es que es muy bueno, tío. Se pasaron ahí un poco, sí. No, ¿viste? ¿Recordabas? Me acordaba de Bestringe en aquella época, pero no le asociaba la imagen y en las imágenes que salía con su flequillito. Y ¿lo su viste, estero, no? Sí, yo a Bestringe le tenía un asco de... Pues que era... De chabolete la virgen. Era fascista, pero... Fascista, sí. Pero y ahora cambió, ahora es la extrema izquierda. Joder. Así estamos, los bandazos de la vida. ¿Alguna noticia más, Jorge? Nada más. Bueno, vamos bastante jodidos de tiempo, así que vamos a hacer un poco de Oratolf Express. Cortar las canciones y las edito yo en casa. Vamos a dejaros ahora con Instal, con Coma y el catador de vinagre. Por caridad, Y se acabó. Y se acabó. Y hasta aquí coma el catador de vinagre. Qué canción más buena es. Es cojonuda, ¿eh? Es cojonuda. Mira, que traía música así guay de todos los tiempos para niños y niñas. Hoy lo hacemos más corto porque... Nos jodió el negro. Se nos echa la hora y viene aquí el padre de Sergio. No, todavía no, todavía no. Pero bueno, le quedan 10 minutos y vamos a poner un poquitín porque tenemos todavía dos bloques de secciones. Y empezamos con nuestra sección de cine. El padre de Sergio en 10 minutos hace muchas cosas, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Es un crack. Tendrá ganas de acabar. Se da seguro. Eso. Qué cabrón. Que por cierto, en carnaval se cumplen 2 años de que Sergio tuvo aquel afer encima de Villa. Oh. Me dijo que si quería salir con él. ¿En carnaval? Dije yo, ¿qué quieres? Que repita yo la experiencia, ¿eh? Llévala a comadres, tío. A ver, cine, cine. Nos hemos quedado así, con llévalo a comadres. Estamos ahí callados a ver qué iba a decir Jorge, pero... No dije nada. Jorge va solo a comadres. Hay cosas que solo se pueden hacer porque uno en mismo. En realidad no va a comadres, va a compadres. Bueno, pues si empezamos la sección de música con la muerte de Paco de Lucía, la de cine nos toca también empezarla con otra muerte, porque ha muerto Harold Ramis, que... ¿Es el jugador de fútbol? No, ese todavía no murió de sobredosis. Este murió de vasculitis, que es una enfermedad así rara, se le agravó la vasculitis. Sí, sí. Y este era, pues, conocido por ser director de cine, de principalmente su película más conocida es La Atrapado en el Tiempo, y por ser el tío de gafas de Los Cazafantasmas. El listillo. El no listillo. Jodas, ¿ese? Sí, sí, es el mismo, sí. Hostia, ahora sí que estoy de luto, tío. Yo como homenaje he venido cargado de mocos verdes y tos. ¿Y Murray qué dijo? Pues mira, estaban a punto de hacer Los Cazafantasmas 3. No jodas. Sí, sí, le llevaron ya 3 guiones a Bill Murray, que los rechazaba a todos. De hecho, el último se lo devolvió en cachitos así pequeños, cortado. Hostia. Arrancado tal, porque no quería hacerla. Y intentan convencerle con guiones los demás, pero no quería hacerla y se planeaba que la hiciesen sin él y apareciese Bill Murray como fantasma, o bien de cameo o bien... Por ordenador, ¿no? Por ordenador. Ahora, con la muerte de este, me imagino que se... Ahora ya tiene fantasma. Ya iba a tomar por el culo. Tiene pinta, sí. Porque que salga solo el gordo, el Dan Aykroyd. No sé, es un poco... Estaba muerto también. De todas maneras... todavía no. Eso no ha vuelto a salir en ningún lugar. Hagan otro alien con Sigourney Weaver. También lo dice rápido como Lunes de Arabia para ver si pronuncias mejor. Será aparato. Pues mira, hablando de Sigourney Weaver, lo enlazo con la siguiente noticia, porque planea rodar Las Mercenarias. ¡Ay! Hostia, no me jodas, o sea, en plan como lo de Stallone, pero con tías. Pero con tías, sí señor, ya tienen director, que es Robert Luketic. Dime las féminas, por las Dios. Tías que la que es así medio chinaca, la... Te voy a decir, el director este es el que hizo una rubia muy legal, no sé qué... ¡Hombre, oh, una puta mierda! Es una basura de película, tío. Se puso el listo muy bajo. Ahora seguro que lo que haga es mejor fijo, tío. ¿Y viste una rubia muy legal? Sí, señor. ¿Y eso? Joder. La tenía mi hermana, dije yo, a ver qué mierda es esta. Es que con ese título, ¿qué piensas? Va a dar río todo el tiempo. ¿La tenía grabada o...? Va a dar río todo el tiempo. Que no, joder. Que era una mierda al final, hombre, no valía ni para eso. Bueno, pues eso, va a hacerlo ese director y se ha puesto en contacto, de momento, con Mila Jokovic. Vale. Ah, bueno. Bien. Con Cameron Díaz. Va. Y con Meryl Streep. Bueno, ¿y qué pinta ahí? No sé, será la jefa. La jefa, claro, la vieja jefa. Falta Angelina Jolie. No, falta la negra esa que estaba con Stallone, ¿no era? Halle Berry. La negra que estaba con Stallone. Sí, la de Conan, no salía en Conan que... Ah, Grey Jones. Ah, hostia. Joder. ¿Está viva todavía esa? Esa era mujer, esa. Joder, pero lo más parecido a violento. Tetas no tenía. No, hombre, a ver. Se rumorea así por la web que se lo ofrecerían por lo menos a Sigourney Weaver, a Angelina Jolie, a Linda Hamilton, que es la de Terminator, Uma Thurman, claro, o sea, hay muchas es por ahí. Esas otras son demasiado jóvenes. Grace Jones ahora mismo. De todas formas, una Mercenarias me parece que no triunfaría mucho, ¿eh? Depende en qué versión. Sí, eso estaba pensando yo. Te hacen una versión porno de los tres. Y después puedes juntar las dos franquicias. Creo que te va a tener más ganancias una que otra. Como siete hermanas para siete hermanos, pues lo mismo. Siete hermanos para una hermana. Siete novios para siete hermanos, no siete hermanas para eso. Más noticias. Scorsese va a grabar la biografía de Roosevelt. Y se ha ofrecido DiCaprio ya públicamente, hombre, que si necesita un actor, raro, que ahí está él para poner el culo. Hablábamos antes de Linda Hamilton y de Terminator. Terminator van a sacar otra película. ¿Otra más? Todavía. Sí, señor. Que es Terminator Génesis. ¿Una precuela? No, van a reiniciar, van a hacer una versión nueva de Terminator. Va, tío, no me jodas. Igual que hicieron de Desafío Total, de Robocop, porque están cogiendo películas de los 80, o sea, y ahora no, hacen... La van a cagar entonces ya. Una puta mierda. El reinicio de la saga. ¿Y quién sale de Sylvester Stallone? De Schwarzenegger. ¿De Schwarzenegger? Pues mira, de Schwarzenegger va a ser Schwarzenegger. Ah, bueno. Hostia, pero en plan asqueroso ya, porque... Oye, ¿qué más da? No sé exactamente cómo lo montarán, como tal, pero Schwarzenegger repite papel. ¿Con maquillaje? De... Sí, yo digo, mucho ordenador, porque... De tía hace Emily Clark, que es Daenerys en Juego de Tronos. Ah, sí. Y de chavalete hace Gay Courtney. De chavalete, bueno, de Kyle Ressler, que era el que viajaba en el tiempo para tal. Sí, sí. Hace este, que es... A ver, ¿de qué lo podéis conocer? De hijo de Bruce Willis en La Jungla 5. No sé si la visteis. No. Yo sí la vi, pero no. Pues era esta hacía también de amiguete de Espartaco en la primera temporada. El que era rizoso, rubio. Ah, sí, ya sé. Ese pavo. Qué puta idea. Sin los rizos rubios, como ahora, por ejemplo, en La Jungla o en... Hizo de malo también. Pero eso puede hacer de niño ese. No hace de niño, Jorge, es la primera película. Uno viaja en el tiempo hacia atrás. Ah, porque joder, si debe tener los cojones más grandes ya que un carnero, colega. Le pones unos pantalones. ¿No viste salir de clase? Pues lo mismo. Si eran cuarentenas ahí haciendo días de instituto. A este le pones unos pantalones cortos y ya está. A Hueve le pones unos pantalones cortos. Yo, yo paso por unos 16. Vaya. A Hueve le cuelga la minga por los pantalones cortos. No, raro es que le cuelgue a Hueve. Se le pone bruta por nada. Relación perpetua. Ah. Más noticias por ahí. Van a hacer película de Magic the Gathering, del juego de cartas. Tía, qué de frikis hay con ese puto juego. Sí. Hostia, el otro día estaba ahí en Taekwondo. Así que ahí sí con tu profesor coreano, ¿no? Sí, sí, sí, sigo ahí con mi profesor coreano y ahí en los vestuarios se ponen dos a ver. Pues tengo una baraja de Magic, no sé qué. Y el otro, ay, pues yo tengo una baraja azul, no sé qué. Y les metiste una paliza. Y yo les dije, ¿cuántos? ¿Cuál es la edad media de tu clase de Taekwondo? No, no, pues lo cojonudo. La suben instalada. Porque te veo dando hostias a niños de 8 años. No, lo cojonudo es que tenían 25 años cada uno, así. Entonces eran niños todavía. Dije yo, joder. No, la edad media, yo qué sé, 30, por ahí. Claro, la subes tú, cabrón. Y el profesor de ese que debe tener otros 60. No, ese tiene 60.000. Por eso. Claro, así la subes. Puta madre. El cabrón que me quiere cobrar ahí. Me quiere timar el chino. ¿Por qué? Porque... Cuéntanos tus problemas, ¿no? Quiere que pague la federación otra vez. Y ya la pague en noviembre. Esto, bueno, esto tonterías. Es otro año, tío. Esto es otro año. Eso. ¿Pero para qué tienes que pagar a la federación? Para, por si le rompen la cara. No, por el seguro. El seguro de... para examinarme el cinturón y para el seguro de... Por si me hago una lesión. ¿Qué eso? ¿Cinturón eres de momento? Blanco. Pues si llevas ahí... semen. Llevas ahí 100.000 años ya. Ya tienes que ser negro por lo menos. No llevo ni... 3-4 meses. No, ¿y todavía blanco? Blanco, tío. Como, entonces que eres muy impoluto. Como la leche. Bueno, más noticias. En la Super Bowl... Que ya pasó hace un tal, pero bueno, yo os digo la noticia ahora porque no hice... porque me salen los cojones. Los huevos. Salieron trailers de Transformers 4. ¿No era la 5? Es la, no, es la 4. Ah, ¿no? Es la 4 ya. No, yo pensé que era la 5, sí. Bueno, no sé. Sí, ¿quién sale? Cambian todos los personajes, o sea, ahora el protagonista es más Mark Wahlberg. Ella. Ella está buena. Hostia, que te importa que el nombre. La primera, no me acuerdo cómo se llamaba la de la primera que estaba tan buenísima. Sí, oh, joder. Es que Foss esta. Es... Megan Foss. Tía, es que tiene el nombre de actriz porno y ella es actriz porno, colega. Yo la primera y la creo. Segunda. En la tercera cambiaron de actriz, pero también estaba cojonuda. Por eso sí, digo sí. Que da igual quien ponga. No, es que... La Megan Foss luego se operó y quedó hecho un cuadro. Sí, y aparte tuvo un hijo. Joder. Y no era mío. Pues sí. Eso. Eso nos pasa por fallar mucho. Se ve que como novedad, aparte de todo esto, salen Dinobots. Acaba oh, de... Dinobots. Oh. Y también anunciaron que... ¿Y qué hacen? ¿Se transforman del dinosaurio en robot? O sea, en vez de transformarse en camión, se transforman en dinosaurio. O sea, robot y dinosaurio robot. Joder. Qué intenso, ¿eh? La hostia. La hostia. Es increíble. Y ya como colofón de noticias de cine chorras, de una serie 24, ¿la veíais? No, no vi el capítulo primero, creo. Estaba guay, ¿eh? Yo lo vi en las primeras temporadas y estaba bien. Pues eso, lo habían acabado la serie, pero ahora van a volver con una temporada, pero en vez de 24 se... 38. No, son solo 12 capítulos. Antes era uno por hora, ahora... 12. Recortado, es lo que tiene Rajoy, chico. Van recortando. Oh, baba. Y se va a llamar 24 Vive Otro Día. Ah, esta película de la serie esta de Cómo Conocí a Vuestra Madre. Sí. Ya acabó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Hace un año, una cosa así. ¿Al final la conoció? Sí, no, sí, supongo que sí. Es que ahora están dándole una Fox y están dando la última temporada. Sí. Es una mierda la última temporada. Nunca. Es decir, que si yo cojo, ya puedo sacar el último capítulo en español, en internet. Y hacer spoilers, sí. En español no lo sé. Pero en inglés sí. En inglés sí. Vale, vale. Es para descargármelo al acabar de una puta vez. Pero la ves, esa serie, ¿no? No, la seguía a cachos. Pero bueno, porque estoy intrigado ya, tío, a ver quién es la madre. Eso salió en la temporada anterior, Jorge. Ya, pero es que yo sigo a cachos, te estoy diciendo. Ya, pero... Entonces lo más fácil es coger, pum. Yo que tú mira casi me es como, a ver, el otro día me bajé el último capítulo de aquellos maravillosos años. En el primer capítulo de esta temporada sabe quién es la madre, no hace falta... ¿Qué te dedicas a ver últimos capítulos de serie? Sí, hostia, es que estaba intrigado cómo acababa, que no me acordaba, tío, de aquella mítica serie. Vete el último capítulo de David, no me llevarás, que divertido. Y ya está. Es para joder a la gente, para contar spoilers de estos. Es que mola. Al final muere. No jodas. Sí. David Zendomo, sí, tío. Sí, por Dios. Se muere. Ay, se va con el zorro. Vaya dos noticias. Se va con el zorro. Es verdad. Puta mierda, tanto esperar para eso. Y se transforman en un árbol. Y entonces, entonces se despierta Resines. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner a Narco y Reincidentes con su canción Huracán, que salía en un CD que grabaron juntos, que se titula La Sevilla del Diablo. Uy. Peliculón. Ahí vamos. El huracán eres tú. El huracán eres tú. Eres tú. Eres tú. Vale, de sobra. Qué intensa. Bueno, vamos a hacerlo rápido, rápido, rapidito. Porque no traes nada, Castrón. Me lo he hecho en el móvil porque no funcionaba la impresora. Joder. Lo haces en cualquier lado, es que eres un fenómeno. Eyacular 12 veces al mes disminuye en un 50% los riesgos de problemas cardiovasculares. Entonces yo no tengo problemas de corazón. ¿Cuánto? ¿Eyacular cuánto? 12 pone. ¿12 al mes? 12 al mes, solo. Solo. Yo soy un privilegiado. Sin embargo, el doctor Frederick Sandman afirma que los hombres que eyaculan, bueno, 12 veces al mes, 50% de problemas cardiovasculares, y si son 21 veces también al mes, se reduce en un tercio el riesgo de cáncer de próstata. Hostia, yo no voy a tener cáncer nunca, tío. Nuestros consejos de salud en la Orator. Salir a correr siempre es muy bueno. Ya lo sé, por eso. También dice el libro este que, siguiendo así con el sexo y en relación con las mujeres, se explica que aquellas que tienen menos relaciones sensuales son más propensas a desarrollar cáncer de mama que las que la practican de forma regular. Voy a dejar mi número de antena para esas mujeres. Esas mujeres, venid aquí. Una caída con la bici le provoca una erección de 7 semanas. Un irlandés aficionado al ciclismo de la montaña ha sufrido una incómoda lesión. Se dio un golpe en la entrepierna con la barra central y le ha quedado una erección durante 7 semanas. Y la Viagra no funciona, ¿no? No, bueno, ya le han operado, le han metido 4 vías de platino para arreglar las conexiones de venas y arterias de su pene, y ya puede disfrutar de una vida sexual normal y mecánica. Yo no lo arreglaría jamás. Un periquito se chiva a la policía de que su dueño conduce ebrio. A veces decimos que si los animales hablaran, pues el dueño de este periquito deseó que su mascota no fuera tan cotorra y hubiera mantenido el pico cerrado cuando la policía le paró en un control de alcoholemia. Ocurrió en México. Buey. En el momento que los agentes pararon un vehículo para practicar al conductor un rutinario control, Guillermo, el propietario del coche, se bajó del bólido, pero se negó a que le hicieran el test de alcoholemia. Los policías miraron el interior del coche, vieron el oro y el oro dijo: ¡está borracho, está borracho! Atenuante. Tras realizarle el test y dar positivo, se fue a los calabozos acompañado de su mascota. Según el hombre, si le separaban, el ave podía morir de pena. ¿Viste, a relación de esto, visteis el vídeo del pavo este que conducía en el asiento? Sí, sí. Ya se ha entregado. Pero es un trago ya. Sí, sí, fue a la comisaría a entregarse. Pero es normal. Menudo gilipollas. Pero es que además es que es gilipollas, tío. Si lo haces, se lo dices a los colegas. Mira lo que dice, pero no lo cuelgues, joder. Internet está haciendo mucho mal. Sí. Y la gente más. Vaya. Una joven china predice la fortuna mirando atentamente los pezones. ¿De quién? De la persona que le vaya a decir qué fortuna va a tener. Eric Ozumi, así se llama la chica, tiene la habilidad de observar detenidamente los senos y saber si eres voluntarioso, afortunado o una persona con suerte en el amor. El color de las aureolas parece ser el secreto de su éxito. Si son cercanas al tono bizcocho, significa que eres una persona sin opinión, fácil de convencer, sin grandes expectativas. En cambio, si son achocolatadas, tienes la responsabilidad por bandera y superarás cualquier obstáculo que te encuentres en el camino. ¿Cómo la tienes, Javi? ¿Cómo tienes? Dura, ahora mismo dura. ¿Cómo es el tono de voz de Nistal? Estoy pensando en la chica. Y finalmente, una noticia de televisión, y es que no sé si sabéis que va a empezar de nuevo Supervivientes en Telecinco. No sé si seguíais el programa. A mí, bueno, yo siempre era, a mí me gustaba verlo. A ti solo cuando fue la piedra, ¿no? Hostia, la piedra. ¿Cómo se te ponía a ti? Como una piedra. ¡Como una piedra! Sí, sí, tío. Este año, como concursante sorpresa, va el chino de Corina. No sé si sabéis quién era. Sí, qué guay. Hostia, o sea, cojonudo. Pues parece, bueno, durante el programa este de Corina le estaban poniendo siempre pitidos porque el tío no para de decir burradas. Pues este año, en Supervivientes... Va Corina, que era la que estaba con el rey. Otra. Ah. Otra más guarra. Bueno, pues esa no debía quedarse corta. Va también, leí hoy la noticia en el periódico, va también Vivi Andersen. No jodas. Sí, y después otros tres que no conozco de nada. Vas a ver a Paco. Y la Vivi Andersen se levanta por ir ahí 24.000 euros sí. Semanales. Pero ahora sin... No, pues tampoco me parece demasiado. ¿No te parece demasiado? Me cago en la puta. ¿24.000 euros? Semanales, chaval. Una persona famosa y tal, ¿verdad? Tampoco... Joder, claro, ¿no? No sé. 24.000 pavos lo cobra cualquiera. A la Pilar Rubio le habían pagado 1 millón de euros por irse a Telecinco. Sí, sí, por follar con alguno seguro también. Bueno, y Vivi Andersen, que ya... Pero a mí lo que... Vivi Andersen ahora mismo, o sea, ¿de qué ya, se dedica? Bueno, ¿qué hace? Nada. Ir a Telecinco. 25.000 euros es más o menos, como quien dice, 1.000.000 de pesetas diario. Es una pasta, ¿eh? Bueno, sí, mirándolo así. Bueno, también las pasan muy putas ahí, ¿eh? Bah. Bueno. Estás una semana. Ya, ¿eh? No, sí, no, sí, para nosotros sí, pero para esa gente, no sé. Esa bueno. gente no tiene ya la mitad de caerse. Bueno. No, pero yo digo que se va a ver al verdadero yo. Oye, el padre de Sergio que estará cagando. No, ya marchó, ya salió. Yo también pensé que tenía problemas de próstata. Ah, pero, está fuera de... Pero, pensamos dos que estaba dentro del bate. Claro, estábamos hablando de 15 minutos, ya os dije yo que será mucho. Bueno, ¿hasta aquí? Hasta aquí, listo. Venga, venga, pues un poco música y la semana que viene más. Os dejamos en compañía de Rage Against the Machine y Killing in the Name of. Justified, but wearing the badge, they get chosen white. Those who died are justified. But-